Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. Cuando empezaron a desaparecer, como el oasis en los espejismos, a desaparecer sin últimas palabras, tenían en sus manos los trocitos de cosas que querían. Están en algún sitio, nube o tumba, están en algún sitio, estoy seguro. Allá en el sur del alma. Saludos hermanos y hermanas de Abya Yala. Lo que estamos escuchando es la voz de Mario Benedetti, el literato uruguayo y latinoamericano, quien falleció este fin de semana. Estaremos dando más referencias de este gran escritor que enluta a las letras latinoamericanas. Conmigo, conmigo cantan, dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta, cantan conmigo, conmigo cantan, no son solo memoria. Esto es lo que estamos escuchando en un pequeño homenaje a Mario Benedetti en esta primera edición de Aler Contacto Sur. Mario Benedetti falleció en su casa en Montevideo 11 días después de haber sido dado de alta por una dolencia digestiva crónica que le originó sangrado de colon, así como una descompensación respiratoria. Vamos a escuchar más información en la voz de Jorge Pereira, desde Radio ES en Uruguay. Jorge, adelante. Buenos días, América Latina y el Caribe. Sin duda que Uruguay vive un momento histórico y la poesía está de duelo, pero es el impacto de un adiós. Estamos seguros que en este momento en el mundo hispano parlante hay una verdadera conmoción. Así describía el poeta Washington Benavides la noticia de la muerte de su colega y coterráneo Mario Benedetti. Parte de este impacto quedó registrado en el hecho de que fuera El País de Madrid el primer medio en dar la noticia, y no solo porque Benedetti escribió durante muchos años en sus páginas, la veneración hacia el escritor quedó evidenciada pocos minutos después cuando el diario madrileño daba a conocer una extensa nota firmada por Juan Cruz, un periodista y escritor que siempre estuvo muy cerca de Benedetti, tanto que acompañó su reciente internación en la mutualista uruguaya Impasa. En ese mismo momento, en el apartamento en el que vivía el autor de La Tregua y Gracias por el Fuego, ya estaban sus amigos más cercanos, Daniel Biglietti y Eduardo Galeano, entre ellos. Así, Mauricio Rosenkopf, director de Cultura de la Intendencia Municipal de Montevideo, evocó a un entrañable amigo, de una manera contundente. La literatura universal sufre un desgarro, dijo, y anticipó que el velatorio de Benedetti es en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo a partir de la hora 9 de este lunes, o sea, de la hora 9 de nuestro país, que es en estos momentos. Que el sepelio, hoy martes a las 10 en el Panteón Nacional del Cementerio Nacional, revela también la movilización popular que se espera. Desde Presidencia de la República se comunicó que el presidente no se referiría al hecho, pero que estaría a primera hora en el velatorio. Así lo es, el primer mandatario lo está. Pero el impacto en el medio político tampoco se hizo esperar, y no solo desde filas de Frente Amplistas, organización en cuya génesis participó el escritor, desde el Partido Nacional, el senador Jorge Larrañaga expresó su tristeza a través de un aviso fúnebre que se suma a los adioses de otros colegas. Hemos sentido y aprendido mucho con él, y seguro lo llevaremos con nosotros siempre, dijo otro de los candidatos a la presidencia, Marcos Carámbula. Chau Mario, hasta pronto, llévale un beso a la idea, escribió la ministra Daisy Tournai en su Facebook para enseguida transcribir el poema La vida, ese paréntesis. Sin duda que Mario Benedetti quedará en la historia de todo el mundo. Hace poco, hasta desde Radio Exterior de España le rendían un homenaje luego del alta que le dieron hace aproximadamente 12 días. Ayer, en su domicilio, a los 88 años, con más de 80 libros escritos, dejó de existir uno de los más grandes, que perdurará por siempre en el corazón de todo el mundo. Para ayer, Contacto Sur, en este feriado patrio de la República Oriental del Uruguay, fue un informe especial desde Jorge Pereira, de Radio ES FM 105.3. Muchas gracias, Jorge, por esa información. Mario Benedetti escribió en todos los géneros. Fue cuentista, novelista, dramaturgo, ensayista, periodista, poeta. Publicó más de 80 libros, como nos comentaba Jorge. Sus poemas serían musicalizados e impresos en afiches. Sus novelas y cuentos llegarían a ser películas taquilleras. Sus ensayos, sobre todo Letras del Continente Mestizo de 1967, influirían en las lecturas de miles de jóvenes latinoamericanos y latinoamericanas. A ver, satelital. Y seguimos con las informaciones, nos vamos hasta Centroamérica, en Guatemala. Se realizaron diversas movilizaciones en torno a la situación que mantiene preocupada no solamente a guatemaltecos y guatemaltecas, sino también a Centroamérica y América Latina. La información con Juan Pablo Montenegro, desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER. Juan Pablo, adelante. La mañana de ayer fue distinta para muchos guatemaltecos y guatemaltecas, ya que por un lado marcharon por algunas calles de la ciudad y se reunieron en la Plaza Italia, frente al Palacio Municipal, con camisas blancas y pancartas con mensajes que exigen justicia y la renuncia del presidente Colón, hicieron presente su desacuerdo con el gobierno. Miles de personas de diversos estratos sociales, entre ellas hombres, mujeres, niños y niñas, abarrotaron el lugar. La concentración culminó con la recolección de firmas, las cuales serán llevadas hoy al Congreso para exigir que se le retire la inmunidad al presidente Álvaro Colón. Luego de manifestar y demostrar su posición contra el gobierno, en la Plaza Italia un grupo de manifestantes se dirigió al final de la Avenida de las Américas a un costado del monumento al Papa Juan Pablo II, donde Rosenberg fue ultimado. Mientras tanto, a 15 minutos de distancia de la Plaza Italia, en la Plaza de la Constitución frente al Palacio Nacional, otro grupo de ciudadanos y ciudadanas se hacían presentes para manifestar el apoyo al mandatario guatemalteco y a su gobierno. Millares de campesinos, líderes comunitarios vinculados al partido de gobierno y empleados públicos procedentes de caseríos, aldeas y cabeceras de varios departamentos caminaron en la Plaza de la Constitución, donde los recibieron con música garífuna, que es la población afrodescendiente de Guatemala, y discursos de Delia Bach, diputada, y el alcalde de Chicamán, Quiché, quien insistió en que los manifestantes llegaron por simpatía hacia el gobernante. Al final de la jornada no se presentó ningún altercado entre los dos grupos que marcharon ayer por la ciudad, y en horas de la noche el presidente dijo que estaba satisfecho porque el pueblo de Guatemala había expresado su sentir sin haberse presentado enfrentamientos entre los dos grupos, lo cual demostraba la madurez de la ciudadanía. Informó Pablo Montenegro, Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER. Sala de prensa en contacto. Y ahora tenemos más información en esta primera edición de Aler Contacto Sur. Verónica Calvo Piña, adelante. Gracias, Carlos. La semana pasada informábamos que el Senado estadounidense estudiaría los casos de tortura en las cárceles de Guantánamo. Pero la negativa del presidente Barack Obama sobre este caso se hace más evidente ahora que se decidió resucitar a los tribunales militares para los detenidos en Guantánamo. Estos tribunales fueron establecidos en el 2001 para juzgar a los prisioneros de Afganistán que fueron duramente criticados por negar a los acusados los derechos que les serían otorgados en casi todos los demás tribunales. Aunque el presidente Obama habló que los tribunales actuarían diferente que la administración Bush, es decir, con más protecciones legales y evitando la tortura, habrá que esperar por los hechos. Aún en Guantánamo permanecen 241 detenidos que pueden ser liberados o transferidos a otros países. Con esta información regresamos hasta Mesa Central. Noticias Internacionales, un enfoque informativo del continente a través de Contacto Sur. Contacto Sur. Y después de darnos referencias de los sucesos políticos y sociales de Guatemala, Juan Pablo Montenegro ya está con nosotros para darnos la información en Deporte Continental. Gracias, Carlos, y pues contarles que en Argentina los equipos pequeños están haciendo cosas de grandes. ¿Cómo así? Walter Cariqueo de Farco Satelital nos cuenta. Buenas, buenas amigos y amigas de América Latina. En Argentina Deportiva se habla de UNO, el torneo más extraño de los últimos años, pero no por eso menos lindo. El fútbol local tiene equipos de los denominados chicos haciendo cosas de grandes. Arriba en la tabla, faltando 5 fechas, están Lanús, Vélez y Huracán. 2, campeones y protagonistas. Te ves en Inglaterra, Messi en España, Cambiaso, Zanetti y Crespo, entre otros en Italia. 3, hoy la selección de futbolistas locales comienza la preparación final del amistoso del miércoles frente a Panamá. Nada más por acá, nada más por allá, y recuerden que siempre es bueno hacer deportes, informó Farco Satelital. Y las eliminatorias mundialistas a Sudáfrica 2010 continúan y la selección boliviana continúa su marcha. ¿Qué están haciendo ahora? Ángela Paza nos cuenta desde Herbol Deportes. Previo a la reanudación de las eliminatorias mundialistas, el seleccionado nacional inició hoy un segundo microciclo que se llevará a cabo hasta el 20 de mayo en la ciudad de La Paz. La nómina de jugadores que el cuerpo técnico dio a conocer es la siguiente: Carlos Arias, Carlos Lampe, Miguel Ángel Hoyos, Katy Ribeiro, Helmut Gutiérrez, Edemir Rodríguez, Ronald Rivero, Abdón Reyes, Ronald Eguino, Joselito Vaca, Walter Flores, Jaime Robles, Leonel Reyes, Alejandro Gómez, Leonel Justiniano, Mauricio Saucedo, Ignacio García, Didito Rico, Julio César Hurtado, Alex da Rosa, Samuel Galindo, Gerardo Yacerote y Gilbert Álvarez. Para Deporte Continental, Ángela Paza, Herbol Deportes. Gracias, Ángela, y hasta aquí la información de Deporte Continental. No se pierda la segunda emisión. Adelante, Carlos. Muchas gracias, Pablo, y nos cuidaremos en la salud. Ya sabe, tome sus previsiones, un poco de descanso para que estemos más repuestos. Desde el Río Bravo hasta la Patagonia. De Radio Universidad en Radio Nuestras Yanis, voces. Desde Radio Bravo. Nuestra América. Desde Costa Rica. América Central y el Caribe unidos vía satélite. Contacto Sur. Y al fin parece llegar la justicia para las víctimas del Octubre Negro en Bolivia. Hoy inicia el juicio contra el expresidente Sánchez de Lozada, así como para otros funcionarios más, por ordenar reprimir las manifestaciones de septiembre y octubre del 2003, que dejaron 65 muertos y centenares de heridos en la ciudad de El Alto. Contacto con Nancy Bacaflor desde la red Herbol. Te escuchamos, Nancy. Gracias, Carlos. Buenos días, América Latina. Efectivamente, sin el principal acusado por la masacre de octubre de 2003 en la guerra por el gas, el prófugo Gonzalo Sánchez de Lozada, hoy el máximo tribunal de justicia boliviana instalará el juicio de responsabilidades oral público y contradictorio por crímenes de lesa humanidad. Han transcurrido 6 años desde los hechos de octubre de 2003, cuando 60 personas perdieron la vida y más de 400 quedaron heridas en lo que se denominó la guerra por el gas. Recordemos que el rechazo del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada a llevar a un referéndum la consulta sobre el destino de los recursos naturales y del gas particularmente, provocó una rebelión popular que terminó con la renuncia del expresidente Sánchez de Lozada y su huida de Bolivia a Estados Unidos. Hoy la audiencia de juicio de responsabilidades se instalará a las 9 de la mañana, solo con 8 exministros de Estado. También estará el alto o los miembros del alto mando militar que fungían en esa época. El fiscal adscrito al caso Milton Mendoza lamentaba que los principales acusados en este caso no estén en Bolivia. O sea, el juicio lo está esperando a Gonzalo Sánchez Lozada. Nosotros vamos a ser pacientes para esperar que el trámite de extradición tenga un resultado alentador, positivo, y en cualquier momento Gonzalo Sánchez Lozada sea repatriado y tenga que sentarse en el banquillo de los acusados. Es uno de los protagonistas principales. Ahora se encuentra protegido en los Estados Unidos. La justicia le llegará en algún momento. La información, Carlos, vuelvo contigo hasta estudios. Muchas gracias, Nancy, por esa información. Y tiene que responder el expresidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada. Ya existe un precedente en América Latina, porque se dictó sentencia a el expresidente y dictador peruano Alberto Fujimori. 25 años de cárcel por violar los derechos humanos en su gobierno. Y por esa misma situación, seguramente tendrá que ser sentenciado también el expresidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada. Están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas. Y con la voz de Mario Benedetti llegamos a la parte final de esta primera edición de Aler Contacto Sur. Para el escritor uruguayo Mario Delgado, con la desaparición de Benedetti, termina toda una época para muchos de nosotros porque es el exponente mayor de la generación del 45, de la que también formaron parte Juan Carlos Onetti, fallecido en 1994, y la poetisa Idea Vilariño, fallecida a fines del pasado mes del presente año. Así concluimos entonces esta edición informativa de Aler Contacto Sur. Con permiso. Para nosotros informarle es un placer. Aler Contacto Sur, en el mundo desde nuestro mundo.